dice que estas columnas de este tal Sinai generalmente se generan a través de inquietudes de sus lectoras. Dice que luego de casi 50 años le escribe una mujer a este hombre, ¿no? Responde a inquietudes de los oyentes, de sus lectores. Dice, luego de casi 50 años de un matrimonio fascinante con el mismo hombre, con el que nos amamos profunda e intensamente, me propuse tratar de aprender un poco sobre otros hombres, por pura curiosidad. O sea, no es que a lo mejor lo haya querido engañar, pero porque los dice, los únicos que conocí fueron a mi papá y a mi hermano. Mi pregunta es esta: ¿puede existir la amistad entre el hombre y la mujer? Le preguntaba Lina Beatriz a este hombre. Después de, después de disfrutar realmente de una afirmación o de su afirmación de que la confianza es amor, está buena esa, ¿no? La confianza es amor. Esa es buena, esa frase vale toda la reflexión inicial. Le pido la posibilidad de tratar el tema de la amistad y del amor. Sin duda podrá ayudar a disipar los interrogantes sobre el tema, le dice otra de sus lectoras. Y él les responde: las inquietudes de nuestras amigas Lina y Norma parecen insinuar que en las relaciones entre mujeres y hombres, la amistad y el amor se enfrentan o se confunden. Se teme que no haya lugar más que para uno de estos sentimientos. Con frecuencia, cuando se trata este tema, se suele condenar a la amistad al ostracismo. Así se deja, o sos novio, o sos amigo, o sos esposo, o sos amigo. A esto contribuyen arraigados mandatos culturales según los cuales la masculinidad se demuestra, además de por la capacidad de ganar, producir, proveer, aguantar, racionalizar, por la cantidad de mujeres conquistadas. O sea, el parámetro cultural de que sos más macho mientras más mina tenés, va, dicho más gauchescamente. Y la feminidad, por otra parte, además de certificarse por la variabilidad emocional, la capacidad de criar, cuidar y alimentar, la receptividad, la comprensión y la tolerancia, necesita de la mirada valorativa masculina para afirmarse. O sea, más allá de todas las virtudes de una dama, para considerársela así poseedora de la feminidad, necesita de esa mirada valorativa del hombre, del masculino, para que la mujer se sienta firme en ese sentido, ¿no? En tanto estos credos persistan, y de hecho lo hacen, a pesar de cierto maquillaje en los discursos, la amistad entre hombres y mujeres correrá el riesgo de ser siempre sospechosa de no serlo y quedará excluida del amor. Así, muchas personas les dicen a sus amigos o amigas cosas que no hablan con sus parejas. ¿Es solo amor, enamoramiento o pasión lo que puede haber entre una mujer y un hombre? ¿Solo vale la amistad de varones con varones y de mujeres con mujeres? La construcción de un vínculo de amistad con su bagaje de tiempo y vivencias compartidas, de escucha, de confidencias, de presencia, de soporte, de rituales y hábitos, es una de las experiencias humanas más conmovedoras y enriquecedoras. Cabría preguntarse si prohíbe cruzar el espacio de los géneros, cruzar el espacio de los géneros, no es empobrecer nuestra vida, no ya como varones o mujeres, sino como seres humanos. O sea, ¿qué dice acá? Que solamente entre el hombre y la mujer puede haber amor, pasión, y dejar de lado la amistad no entre hombre y mujer no es empobrecer la vida, y solamente generar amistades entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. En su deslumbrante ensayo La Amistad, el pensador italiano Francesco Alberoni señala: no seguimos siendo amigos de quien no es nuestro amigo. puesto que la amistad se alimenta de una consciente y creativa reciprocidad, mientras que cuando está de por medio el enamoramiento, es terriblemente difícil abandonar a quien se ama o se cree amar, aunque no haya correspondencia. Se puede odiar a quien se ama, según Alberoni, pero en la amistad no hay lugar para el odio. Si alguien odia a un amigo, ya no es su amigo. La amistad se termina. La preocupación del amor, dice, pasa por la pasión, por la exaltación, por la entrega, pero no por la justicia. El amor es sublime y miserable, heroico y estúpido, pero nunca es justo el amor. Mira qué buena que está esa. Está buena esa óptica. No se encuentra la justicia en el amor, sino en la amistad. Por eso no es amistad, aunque así se lo nombre, el vínculo que se usa para beneficiar a otro independientemente de las capacidades de éste. Digamos al pasar que los amigos políticos o económicos pueden ser socios o cómplices, pero la amistad es otra cosa. Un socio no generalmente es tu amigo. La amistad pasa por otro lado. Y el tiempo te lo demuestra, fíjate vos. El tiempo tarde o temprano te lo demuestra, aunque vos hayas creído que esa relación que te unía con tu socio era otra. Los déspotas, dice Alberoni, no tienen amigos y temen la amistad como un complot en su perjuicio. La amistad es una virtud democrática y republicana. Esto vale para hombres y mujeres también. Amistad y amor son sentimientos que elevan nuestra condición y que se integran sin competir. Para Aristóteles, amistad es la forma suprema del amor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Visto así, entre hombre y mujer, entre humanos, en fin, hay más de una forma de amor posible. Si un hombre y una mujer no pueden ser amigos, es porque el utilitarismo lo impide. Quieren que otro sea funcional a su deseo o necesidad. El filósofo chino Confucio describía en el siglo V a.C. cinco tipos de relaciones entre las personas. La amistad era la única no jerárquica, de pares, sin un superior y un inferior. O sea, vos podés, en este caso también es la otra gran pregunta. ¿Podés ser amigo de tu jefe? ¿O vos podés ser amigo de un súbdito? Es buena esa también, esa percepción de la amistad. Porque la verdadera amistad no tiene jerarquía, no tiene una... Vos sos jefe en el laburo, pero cruzás la puerta del laburo, del trabajo, y te podés ir abrazado con tu amigo a comerte un sándwich. Lo del laburo es una cuestión de respeto y de jerarquía y de ubicación. Pero, ¿dónde está el pelo ese que divide las cosas, no? ¿Dónde está ese cabello tan delgado? Claro, exactamente. Exactamente. Tiene que ser un límite impuesto por parte de los dos. Cuando los dos se saben ubicar, no se usa la relación de amistad para beneficiar o para castigar a uno o al otro. Eso es. Entonces leo de nuevo esto. El filósofo chino Confucio describía en el siglo V antes de Cristo, cinco tipos de relaciones entre las personas. La amistad era la inferior. Era la única no jerárquica, de pares, sin un superior y un inferior. ¿Qué otro vínculo puede ofrecer a varones y mujeres la posibilidad de integrar sus diferencias sin sometimientos ni descalificaciones, sin luchas de poder tácitas? ¿Qué otro vínculo capacita mejor para el amor? La amistad es deseable por sí misma, afirmaba Aristóteles. ¿Por qué temerle, entonces? Así termina este cortito, pero sustancioso artículo que da para mucho más, de este Sergio Sinai, bastante bueno, partido de inquietudes de dos de sus lectoras. Bueno, muy bien, eso era lo de hoy. Quizás basándose en una buena amistad, sea mucho más fácil las cosas entre los dos que se aman, ¿no? Porque la frase con la cual una de las oyentes, de las lectoras, se dirige al escritor, es muy buena. La confianza es amor. ¿Y qué otro ingrediente más bello para una amistad que no sea la confianza? Si una amistad no se basa en la confianza, no existe. Entre hombres amigos o entre mujer y hombre. Y relación de pareja, ¿no? Y relación de pareja. Confianza es confianza. Confianza para decirse las buenas y las malas, ¿no? Partiendo de esa base es que, bueno, se ha elaborado todo el argumento de hoy en la mañana.